Hijo, buen día Miguelito, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo andan? Bien. muy bien, por suerte. Bueno, cierre de alianzas ayer y lo que fue antes de ayer, no sé si un bombazo, pero algo parecido, la decisión de Mauricio Macri de llevar como compañero de fórmula al peronista senador Miguel Ángel Pichetto. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes, Miguelito? No, a ver, hasta el día de hoy no hemos tenido reunión puntual todos para charlar y sacar conclusiones, cada uno las habrá hecho en su ámbito privado. La realidad es que, obviamente, como usted dice la palabra bombazo, yo le diría que fue una gran novedad, digamos, de la misma manera que cuando anunció la expresidenta a su compañero de fórmula. Creo que las dos fórmulas de estos dos frentes políticos que ahora han cambiado nuevamente de denominación, han movido el tablero político, como se denomina en la jerga, fuertemente. Me parece que la elección de Pichetto fue algo que nadie esperaba y que llamó la atención. A nosotros como radical obviamente nos llamó la atención, pero también obedeció a lo que la Convención Nacional en Parque Norte semanas atrás terminó votando y ratificando, ¿no? La ampliación y la apertura del frente político Cambiemos hacia el peronismo republicano, creo que lo llamó el presidente del partido cuando hizo alocución Alfredo Cornejo. ¿Qué esperabas, digo, Miguel, vos, de manera, te lo pregunto en forma particular, ya que no se han reunido ustedes todavía en el partido para charlar, ver, esto? Formalmente no nos reunimos, a eso me refiero, obviamente sí. Uno es un hombre de la política y charla con todo, soy un militante político y esto fue la noticia mientras que estábamos trabajando el día lunes en el Palacio Municipal, si mal no recuerdo, el martes ayer tuve actividad partidario y demás, y uno va charlando este tema, todo nos asombró, nos llamó la atención. ¿Qué esperábamos? Sí, perdón, termina con la pregunta. No, pero digo, por ahí no sé si el compañero de fórmula fuera radical o si se echara mano por ahí a una mujer, digamos, ¿no? Como para hacer una fórmula equilibrada. La verdad es que yo pensé que el radicalismo iba a estar acompañando en esta oportunidad la fórmula presidencial. Las notas periodísticas, los trascendidos, todo hacía pensar que eso iba a ocurrir. Pero bueno, tengo entendido que se la ofrecieron a algún dirigente del radicalismo. Puntualmente la rechazó ese dirigente o alguno en particular. No el partido la rechazó, sino que el presidente de la Nación eligió una persona, esa persona dijo que no era su momento, que no quería, y luego de eso se le ofreció el partido, le ofreció un listado de personas, y luego surge la chance del senador por Río Negro, Pichetto, de Miguel Ángel también, si no Lerdo. Miguel Ángel, exactamente. Sí, sí. ¿Es un retroceso, digamos, del radicalismo en esta alianza? No lo veo como un retroceso. La verdad que el radicalismo, vuelvo a decirlo, y me parece que lo que pasa es que no estamos acostumbrados a lo que resuelven los órganos partidarios. El órgano partidario máximo de la Unión Cívica Radical, cuando funciona en la Honorable Convención Nacional. Y esa convención, en su documento, no solamente ratifica el frente político, sino que le solicita a sus socios, o a los que son parte del mismo, la ampliación de... Obviamente no se está ampliando con otro sector político. Se eligió, o el presidente eligió una persona de su confianza, a un hombre de la política, senador desde hace mucho tiempo, ha estado en el Senado más de 25 años, más de 20 años en el Congreso, 25, si mal no leí, entre diputados y senadores. Sí, el 94. Formado en la vieja escuela de la política, me refiero, ¿no? Me parece que el radicalismo, no sé si es retroceso o avance, me parece que esto hay que verlo andar, hay que ver qué ocurre. Obviamente que no cayó bien el radicalismo, o uno como militante esperaba como mínimo que tuvieras el compañero de fórmula, o que, como decían a otros radicales, haya paso, que compita el radicalismo dentro del Frente Cambiemos, ahora con otro nombre, ¿no? Ayer hablábamos con Carlos Fernández y decía que esta designación de Pichetto, digamos, en la micropolítica, o sea, o acá en Tandil no iba a tener ningún tipo de incidencia y que no iba a mover, digamos, ni un milímetro las estrategias de cara a las elecciones de agosto. ¿Vos pensás lo mismo? Sí, no conozco mucha gente que estuviera acompañando dentro de Alternativa Federal cuando Pichetto era candidato a presidente, que esto ocurrió hace un mes. Lo que pasa es que la política es tan dinámica que ese espacio hoy dejó de ser competitivo, mutó a otro, pero pareciera de que no habría sectores de Pichetto en el ámbito local referenciándose que haría que algo deba modificarse. Digo, hacia nuestro lente político, en donde el radicalismo, mediante las convenciones, ha ratificado su pertenencia, tanto nacional como provincial. No lo veo, pero bueno, obviamente sí, puede ser que surja, a ver, cualquier noticia de esta envergadura que sale de lo normal y habitual, como usted mismo decía, que era para uno de los socios de los partidos, sino que termina eligiendo a un dirigente del peronismo, pero que tampoco hoy no arrastra, hoy es difícil de decir qué arrastra inmediatamente. Creo que lo que va a sumar se va a ver luego con las relaciones personales que él, después de tantos años en la política, tiene, digamos. Me refiero a relaciones personales con los gobernadores, que él mismo estaba expresando que iba a intentar dialogar con dirigentes a lo largo y ancho del país en forma nacional. A ver, nuevamente los partidos, a pesar de que siempre son tan castigados por algunos, digamos, los partidos políticos son los que tienen territorialidad, los partidos políticos son los que dan gobernabilidad, los dirigentes de esos partidos también. Tanto en el 2015 el Frente Cambiemos, digamos, se recostó sobre el radicalismo, más allá de no haberle dado la fórmula presidencial un espacio, porque el radicalismo le garantizaba algunas cuestiones de logística y territorialidad para lo que es enfrentar una elección nacional, que no puede otro partido hacerlo en forma inmediata. No se construye un frente político nacional solamente con la presentación de los papeles en la capital federal. Hay tiempo hasta el 22 para presentar la lista de candidatos. Bueno, se sabe que Lunghi va a ser acompañado por Frolich como candidato a primer concejal. ¿Se van a tomar hasta ese? ¿Sabe ya o yo no lo sé? Sí, ya dijo sí, que sí. Más, él esperaba un operativo clamor. Él esperaba operativo clamor, pero dice que usted no se lo dieron. No, le digo, porque usted tiene más novedades que yo, digamos. No. O por lo visto no me están invitando a las reuniones, entonces no sé cómo es. O usted participa de esas reuniones. No todavía. Bueno. No todavía. No todavía, porque si no, dije, vio, porque la verdad a uno le gustaría por lo menos oírlo antes, ¿no? La verdad que no, el intendente anunció, sí, esto fue el viernes pasado, que va a ir por un nuevo mandato, se va a presentar nuevamente a competir. Sí, la pregunta era si el resto de la lista, digamos, se van a tomar hasta el 22 o ya tienen más o menos. Nos vamos a tomar hasta el 22, calculo. Por lo menos, si me pregunta a título personal, creo que es lo normal. Los papeles hay que presentarlos el 22 en la ciudad de La Plata, no se presentan en la ciudad de Tandil, en donde se constituyen los frentes políticos provinciales, y esos son los que luego lo giran y elevan a la justicia electoral en la ciudad con competencia electoral, la justicia federal con competencia electoral en la ciudad de La Plata. Así que sí, nos vamos a tomar hasta el 22, por supuesto. Se conoció ayer el 30% como piso para las PASO. Tengo entendido que lo anunció el diputado nacional, pero sí, eso está ratificado ya en papeles, porque ayer se presentaba el frente. Hoy seguramente eso debería estar en papeles, porque el frente político que se constituyó ayer en la provincia de Buenos Aires, entre las reglas que fija estas: la de los pisos en los casos de que haya competencia electoral dentro del propio frente en un cuerpo de la boleta. En este caso, pero bueno, confiamos. Su pregunta viene. Sí, bueno, pero no lo leí aún. Leí la noticia de Carlos. Sí, sí. ¿Qué opinión digo usted? ¿Me dice si es el 30%? El 30% era el piso que se había establecido tanto en el 2015 como en el 2017 dentro del frente político. Así que estarían ratificando lo mismo que este frente político tuvo en el 2015 como en el 2017. En el 2015, recuérdese que hubo competencia electoral a nivel local entre Erzinger y el intendente Lumbida. Y ese era el piso en caso de que alguno de los dos o uno la primera minoría llegara al piso para integrar la lista concejal. Bueno, sería el 30 entonces para esta interna, esta paso que va a haber. La verdad, a mí me gusta todas esas cuestiones leerlas porque son las resoluciones que se publican. El Frente Político constituye una junta electoral con integrantes de todas las fuerzas políticas del mismo y va publicando las resoluciones y comunicándolas a todos los distritos. Desde la era de la tecnología eso se publica en una página que constituye el Frente al efecto para que cada apoderado a nivel local vaya siguiendo la información y completándola, porque de acá al 22 hay mucha tramitería administrativa para completar. Claro. Entonces yo calculo que en el día de hoy esas resoluciones deberían estar publicadas. Bien. Deberían estar publicadas. Vamos a ver. Si el diputado nacional lo dice, obviamente él participa no solamente como diputado nacional, sino a su vez como vicepresidente primero o vicepresidente primero del Comité de la Provincia y puede tener el dato. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que se terminó escribiendo ayer en la ciudad de La Plata. Bien. Miguel, muchísimas gracias por el contacto. No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Que tengas una buena